Hasta el valle. Seguimos con este tema de la Navidad, un tiempo que estamos ya pronto a vivir nosotros los cristianos y que también está preparada la sociedad. Como decíamos ahorita, hoy estamos hablando un poquito más acerca de la sociedad, cómo vive la sociedad, la fiesta de Navidad, también las tradiciones de esta fiesta. Ahorita que estaba yo navegando por internet buscando información acerca de esa Navidad, me encontré con algo muy decepcionante, ¿no? Diría de esa forma. Estaba buscando los personajes, ¿no? Los personajes míticos de la Navidad. Y el Darente me da una lista bien grande, pues, de aquellos personajes que hacen parte de la tradición de la Navidad. Y miren, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 personajes. 11 personajes, sí, la lista. Y el 12, personaje número 12, es el niño Jesús o niño Dios. Miren, 11 personajes. Carbonilla, los duendes, Befana, Olencero, Esteru, Apalpado, los Reyes Magos, Santa Claus, Tío Nalda. Y mire, número 12, el niño Jesús. Es muy triste y es muy decepcionante, como lo decía ahorita, porque el eje, el centro, la esencia de esta fiesta navideña es el nacimiento del niño Jesús. Sin Jesús no hubiera Navidad, no existiera la Navidad. Pero hoy en día el comercio, otro tipo de tradiciones reemplazan la verdadera esencia del niño Jesús por otras cosas. Como miran, estaba buscando los personajes y ponen allá al niño Dios, al niño Jesús, allá abajo en el número 12, poniendo personajes inventados por encima de él. Mas sin embargo, estos personajes se han caracterizado más, ¿no? Hay algo, bueno, aquí en Colombia la tradición ya es un poco más bonita, porque aquí los niños, el quien le pone los regalos es el niño Dios. El niño Jesús viene a traerle los regalos, ¿no? En su inocencia. En otras partes no, ya en otras partes Santa Claus o Papá Noel, como en otras partes también se le conoce. Entonces ahí se va perdiendo un poco la esencia, porque ya las tradiciones de cada país se van prolongando más, se van pegando más en cada uno de los otros países. La tradición estadounidense hoy en día, por ejemplo, es aquí en Colombia se ve mucho, ¿no? Y otras partes, países de Latinoamérica, también sé que también han llegado esas tradiciones de los Estados Unidos. Allá es mucho Santa Claus o Papá Noel. El personaje, sin duda alguna, más importante de la Navidad y es el niño Jesús. Y para mí los otros personajes que seguirían detrás de él serían María, la Virgen María, claro que está, el ángel, José, los Reyes Magos. Porque son los personajes que pertenecieron, ¿no?, a esa historia, que pertenecieron a esa llegada del niño Jesús. Pero no, hoy en día hay otros tipos de personajes, duendes, en fin, que reemplazan a los verdaderos personajes que hacen la esencia de la Navidad. Sabanero, voy camino de Belén. Si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, voy camino. Seguimos con el editorial de este martes 9 de diciembre, hablando acerca de la Navidad. Vamos a resumir un poco lo que compartimos hoy acerca de esta celebración litúrgica. Decíamos al principio que la palabra Navidad viene de natividad, que significa nacimiento, que es una fiesta que se conmemora cada 25 de diciembre, no porque Jesús nació exactamente ese día, sino que la iglesia quiso reemplazar con esta fiesta la fiesta pagana del solsticio de invierno que celebraban los paganos adorando al sol. Jesucristo es la luz del mundo, y por ser la luz del mundo es al cual tenemos que adorar. Entonces fue escogida el 25 de diciembre para conmemorar el nacimiento de nuestro Señor. Hoy hablamos un poco acerca de las tradiciones de la sociedad. Bueno, hablamos un poquito de nuestra iglesia, pero más nos enfocamos hoy en todas esas tradiciones de la sociedad hoy en día, ¿no? Y decíamos que, bueno, queda la invitación, ya resumiendo este tema de hoy, que vivamos esta Navidad principalmente con el corazón, más que todo cambiando nuestras actitudes, cambiando nuestras acciones, ¿no? Reconciliémonos, mira, no hay algo tan lindo, ¿no? Que es reconciliarse con esa persona que tal vez guardamos rencor, con esa persona que tal vez nos hizo algún daño. Cuando uno guarda rencor a una persona, el que vive amargado es uno, el que vive intranquilo es uno. Hombre, aprovechemos este tiempo de Adviento y este tiempo de Navidad que está pronto a reconciliarnos con nuestros hermanos. Qué lindo sería compartir esta fecha especial con las personas que queremos, ¿no? Es muy lindo esto. Mencionábamos todas las tradiciones, y qué lindo también es vivir sanamente, ojo, sanamente, con la perspectiva de fe, comportándonos como cristianos, vivir esas tradiciones de nuestra sociedad. El otro punto también es no perder la esencia de la Navidad. La esencia de la Navidad es Jesús. Él es el centro de la Navidad. Sin Él no existiera estas fiestas. Por eso no podemos reemplazar a Jesús por Papá Noel. De pronto reemplazar un árbol, un pesebre por un árbol, o reemplazar las celebraciones litúrgicas de nuestra iglesia por fiestas y rumba. Podemos hacer fiestas, como les dije ahorita. Podemos compartir en familia, pero sanamente, sin excesos. El exceso es la causa de tantos problemas en estas celebraciones. Por ejemplo, aquí en la ciudad de Barranquilla, que es donde nos encontramos, aquí en Colombia, para estas fiestas se ve mucha violencia. Y qué triste es, pero es simplemente porque no se viven estas tradiciones, estas fiestas, con sentido cristiano. Se viven estas fiestas es con excesos, en todo tipo de sentido, y esto trae consecuencias. Qué lindo que en esta Navidad nosotros podamos compartir con nuestra sociedad, con nuestros vecinos, con nuestra comunidad, una fiesta bien agradable, en armonía y paz. Primero, colocando y disponiendo nuestros corazones a recibir a Jesús, que van a nacer. Y luego, compartir todas esas tradiciones con los seres que más amamos. Así que antes de adornar nuestras casitas, adornemos nuestros corazoncitos, antes de limpiar la casa. Pues existen los agüeros de fin de año, pues limpiemos más bien nuestro interior, ¿no? Para disponernos, para recibir un año lleno de gracia, para sentir, recibir este año con mucho, con el corazón limpio. Pues le digo, reconciliémonos, eso es muy, pero muy importante.